Es la hora del rock and roll. Pasa y ponte cómodo en el sofá, que menos polvo lleve, porque estás de nuevo en el garito de Guay. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a este garito polvoriento de rock and roll en Vega Baja Radio. Te encuentras en la 90.8 si andas por aquí, por la FM de nuestra querida Vega Baja de Alicante o a través de la web www.vegabajaradio.com o si nos escuchas en diferido en esa radio independiente y libre de Granada, Radio Almaina, si estás por Granada. Hoy tenemos una tarde especial, vamos a despedir como se merece a ese grande de la guitarra de la música surf como ha sido Dick Dale, un grande para nosotros. Tenemos la visita de la gente Rever que ya se encargará de hacernos un buen especial y homenajear a este grande. Además nos centraremos en esta fiesta, en el noveno aniversario de esta casa, de este programa, el Garito de Groy, que lo celebramos en el TNT Blues de Cox con nada más y nada menos que The Scanners en directo. Nos detendremos también en las nuevas referencias del sello Sweet Groups Records con bandas como The Undersubs, El Lobo en tu Puerta o Yo Barros. Y en vuestro tratamiento de shock, sección que viene desde Ciudad de México de nuestro amigo Rodrigo Akasok, tendréis a Gentlemen's y para acabar, Los Retumbes. Así que ya sabes, si te apetece, pasa y ponte cómodo, pero antes cierra la puerta, porque comenzamos. Un saludo a un servidor, Paul Food. Muy buenas, gente. Muy buenas tardes, Paul. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues nada, con ganas de volver, ¿no? Que nos hemos tomado un descanso. Sí, nos hemos tomado un descanso. Así a mitad de temporada, porque bueno, nos lo tomamos con calma aquí en la Vega Baja. Sí, sí. Bueno, hoy es un día triste y especial, ¿no? Sí, hemos tenido la noticia estos días del fallecimiento de Dick Dale. Y nada, pues vamos a hacer nuestro pequeño homenaje, y sentido homenaje, ¿no? A su obra, a su trayectoria musical y a todo lo que ha dado para la música surf. Bueno, vamos a ir comentando cosas, vamos a escuchar todo canciones emblemáticas de Dick Dale. Bueno, vamos comentando un poco su vida y cómo ha sido su trayectoria entre tema y tema. Ajá. Vamos a empezar escuchando un tema muy cañero llamado Nitro. pues un cañonazo, ¿no? Para empezar. Un tema exagerado. Nitro. Nitro. Es de principios de los 60, ¿no? Supongo, ¿no? O... No. Esto es de la última época. Ah, de la última época. Sí, del 96. Ah, fíjate. Me parece que es el tema, sí, de la última. Fíjate la caña que... Ya te digo, ya. Él siempre se ha caracterizado en sus entrevistas, lo decía. ¿Qué puedes esperar de un concierto de Dale? Y es... Música alta y... Mucho volumen. Mucho volumen. Solía decir, eso, mucho volumen. Ya ves. De hecho, él con... con Leo Fender estaban siempre investigando para el equipo. El tanque de Reverb fue diseñado por él y Leo Fender también. Sí, intentando aumentar el volumen, ¿no? Exactamente. La fuerza del sonido. Cuando el resto de bandas tocaban al 4, claro. Él ya lo ponía al 10. Al 10, ¿no? Claro, para reventar oídos. Esa influencia también ha llegado a partir al heavy metal, en fin, a muchísimos aspectos de... Ajá. Muchos estilos musicales. Una gran influencia para muchísimas bandas y muchísimos guitarristas. Le llamaban el rey de la guitarra surf, así que vamos a escuchar ese tema, King of the Surf Guitar. Comentado, Paul, que su verdadero nombre, el de Dick Dale, es Richard Anthony Monsur. Sí, no, tenía origen libanés, ¿no? Sí, su padre libanés, su madre polaca. Eso es, sí, también polaco. Y bueno, nacido en Boston el 4 de mayo del 37 y bueno, ha fallecido a los 81 años de edad, dejando este gran legado que es su música, huella. Ya pues para la historia. Vamos a escuchar otro tema de los... rescatado antiguo suyo, regrabado en el 96, este de Wedge Paradise. We'll be right back. Bueno, ahí escuchábamos The Wedge Paradise y vamos a continuar escuchando a Dick Dale con, bueno, un tema también super versioneado por muchísimas bandas, llamado Banzai White Shout. Bueno, amigos, pues seguimos aquí en el garito de Uruguay con este especial de música surf, en concreto de, pues de la trayectoria, ¿no?, de Dick Dale, con de nuestro Dick colaborador, Dale, el agente Rever. Y bueno, temón, ¿no? Acabamos de escuchar también Banzai Wash Out. Sí, un tema muy versioneado por muchas bandas de surf. Y bueno, vamos a comentar, aunque todo el mundo ya lo sabe, la curiosidad de Dick Dale a la hora de manejar la guitarra, que él era zurdo. Y lo que tenía la particularidad de que cuando le dio a la guitarra, se la puso a la inversa, como se la, ¿no?, no le cambió el sentido a las cuerdas, entonces tenía la más fina, para entendernos, sí, claro, o la sexta, arriba del todo. Revés, sí. Y entonces eso también influenció mucho en su sonido, porque cuando tú escuchas su música o oyes algún arrastrón en las cuerdas estas agudas, tiene un ataque brutal que normalmente no le atacarías tan fuerte, le atacarías a las primeras de la guitarra, a la sexta y a la quinta. Sí, él, sí, al tenerlo a la inversa, esos arrastrones tan agudos y tan potentes. Claro, pues, era un sonido único, ¿no?, que único, creaba él. Que exactamente. Estaba sí, a esto, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar ahora otro clásico de su discografía, este Abba Nagila. Yeah. Bueno, ahí escuchábamos a Van Aguila y bueno, se nota claramente la influencia del medio oriente. Sonido de Israel, sí, lo que estamos hablando. Folclore israelí, esta canción sobre todo, claro. Ajá. Bueno, vamos a escuchar la canción más icónica también de su discografía gracias al cine. Bueno, estamos hablando de Pulp Fiction. Claro, de Mr. Lou, una canción muy potente y eterna. Pues ahí estaba, amigo, la canción de Mr. Lou, como bien has dicho, eterna. Eterna, qué grandes ratos ha dado a todo el que la ha escuchado. Exactamente. Usada mil veces en televisión, ajá, en cine, bueno, en fin. Vamos a acabar, normalmente siempre solemos poner seis temas, ¿no? Pero hoy vamos a acabar, es un día especial, claro. Y vamos a terminar nuestro homenaje al gran Dick Dale con su canción favorita de todo su repertorio. Es decir, con lo amplísimo que es. Lo leí en una entrevista. El periodista le preguntó, ¿cuál es tu canción favorita? Pues me quedaría, sin duda, con Esperanza. Y para mí, la verdad que es una grandísima canción. Nos vemos, Paul. Venga, chao. Tío, chao. We'll be right back. Bueno, amigos, pues continuamos con los protagonistas del noveno aniversario del Garito de Groy en el TNT Blues de Cox, este 31 de marzo por la tarde, de Scanners. Sí, amigos, recién llegados del espacio exterior, dejarán su platillo volante al lado del TNT Blues de Cox para ofrecernos un directo que no vais a olvidar, 31 de marzo a las 8 de la tarde de Scanners, en esta fiesta noveno aniversario del Garito de Groy. Escuchamos dos cortes de su nuevo álbum, nuevísimo, grabado y editado en Dirty Water Records, Random City 2019, que es el que hemos escuchado, y vamos con Galactic Race de Scanners. Nueva referencia del sello Sweeps Groups Records de Under Soaps. I don't know, we just stuck to thin, but listen now and let me shove this bullet off the spell. A horror comedy, when now it may sense, the killer is the victim, so just don't be scared. I know that you know we are in trouble, but Madre mía, amigos de Undersubs o Undersubs, este primer trabajo discográfico de los valencianos Undersubs, que empezaban en la cara A de este EP con este Death, pepinazo de punk rock and roll garajero, guapísimo, y que en la cara B tenemos este tema Creating Cocaine Conversation de Undersubs. Ahí estaban, amigos, hemos vuelto con fuerza en el garito de Uruguay. Estamos con este, bueno, dedicándole un espacio al sello Sweet Groups Records. Estamos con esta banda de valenciana, de Undersubs, donde frecuentan estos veteranos músicos, tres valencianos y un uruguayo. Aquí tenemos a Luis Motosierra, guitarra y coros, Andrés Palmero, batería, Raúl Pendenciero a los bajos, o al bajo, perdón, y a los coros, y David Garrido a la voz. Han grabado y mezclado todo en su local de ensayo durante el 2018 y producido por Fernando el Loco y de Undersubs. Vamos con el tema que cierra este EP de la cara B llamado Berserker Romance, y así suenan Undersubs. I just need a berserker girl. I wanna live like a river circus. So good, hit me with a hand. So good, hit me with a hand. I wanna die like a river circus. I only need a berserker girl. I wanna die like a river circus. So good, hit me with a hand. So good, hit me with your head. My dragon ship was on the sea. Today was it where we breathe. I wanna live like a river circle. I wanna die like a river circle. I wanna kill like a river circle. I wanna live. Y más referencias del sello Sweet Groups Records, ellos son el lobo en tu puerta. Yeah. Y como nos dicen en su Bandcamp, nuestros lobos favoritos regresan con Guantánamo, un tremendo EP donde aparcan de momento el blues que tanto les gusta y distingue para darle rienda suelta a su vena más punkarra y hard rockera en cuatro temas que son pura adrenalina. Cuatro temas sobre cuatro jugadores de fútbol y sus pecados grabados en el ya mítico estudio La Mina por Nacho García para Sweet Groups Records y Food T-Shirts. Todo empaquetado a todo lujo por el artwork de Industrias Doc. Y el lobo en tu puerta lo forman Tanin a la batería, guitarra y voz, Julio, voz, ceremín y armónica, y Búho, guitarra, batería y voces. Vamos a terminar de esta presentación. Lobo, el lobo en tu puerta. Lo podéis encontrar en Sweet Groups Records. Terminamos con Danny Wizard and the Lizard Wizard. ¿Estáis preparados? Es el momento de vuestro tratamiento de shock. Y continuamos aquí en el garito de Gruay con otra colaboración de nuestro amigo Rodrigo Acasoc, que desde Ciudad de México tiene esta sección llamada Tratamiento de Shock y nos dice que dentro del mundo musical existen combinaciones que suelen generar buenos resultados y una de ellas es la unión del blues y el punk. Aunque ambos estilos son muy diferentes entre sí, cuando se juntan producen buenos resultados. Alrededor del mundo existen diversos ejemplos de agrupaciones en las que se escucha el sentimiento del blues junto a la furia rabiosa del punk. Justo eso es lo que ocurre con The Gentlemen's, trío italiano conformado por Giordano Baldoni, Daniele Fioretti y Paolo Fioretti. Este año acaba de ser publicado su tercer álbum a través del sello alemán Homegrown Records y se presentan 11 temas crudos y desgarradores, pero llenos de energía. El sonido hace recordar el trabajo de otros proyectos actuales como John Spencer Blues Explosion, Lead Line Cruiser y The Gun Matt and the Lord Bernardo. Con el título de Triaje, el material es directo y potente. El primer sencillo es John Q Public Blues, canción que tiene un inicio lento, pero de forma paulatina aumenta en intensidad hasta explotar. Te encuentras en el garito de Groa y esto es tu tratamiento de shock, y ellos son The Gentlemen's. Por otra parte, Shelter It es una composición corta pero llena de dinamita y en poco más de 2 minutos hace estallar los oídos. Finalmente, She Made Me Hard es una pieza en la que sobresalen las guitarras grasosas que transpiran el blues en todo momento. Funciona para mostrar que pese a toda la furia que pueda tener el trío italiano, en el fondo son unos aficionados a la música que llevaron los esclavos afroamericanos a Estados Unidos. Hasta aquí vuestro tratamiento de shock con The Gentlemen's. We'll be right back. Bueno, amigos, es el momento de subirnos a nuestro tren fantasma e irnos de ruta de conciertos. Y comenzamos este sábado 23 de marzo a las 7 de la tarde en esas fiestas tardeo de colegueo en la Gramola de Orihuela con Skin Rush. A las 7 y media, sábado 23 de marzo. Martes 26 de marzo, también en la Gramola estará Nico Chicona and the Frestones. Y el sábado 30 de marzo, The Lizards en la Gramola de Orihuela. Recordaros que domingo, un día después, 31 de marzo, por la tarde, a las 8 de la tarde, tenemos la fiesta noveno aniversario del Garito de Gruay, con nada más y nada menos, desde Francia, de Scanners, en directo. A las 8 de la tarde, entrada 10 euros, más cerveza y regalo. Y seguir este fin de semana también la programación del Fussville, en esa villa mágica Robin Hood, en Benidorm, donde estarán tocando un montón de bandas: Gentleman Jesse, His Men, Los Queers, De Ceros, Barreracudas, Carbona, Pinaga, en fin, un montón de bandas. Y DJs también. Esos son los días viernes 22, sábado 23, bueno, jueves 21 ya habrá una fiesta en el Rockstar de Benidorm con nuestros amigos Los Deformes y Ringo Rango. Fiestas Fussville en Magic Robin Hood en Benidorm este fin de semana. Nosotros vamos a terminar con unos protagonistas. Ellos son Llobarros, estarán tocando en el escenario Young Party el viernes 22 en el Fussville a partir de las 9 y media de la noche. Como digo, Llobarros sonando en el Garito de Gruay, nueva referencia del sello Sweet Groups Records. Amigos, si nos tenemos que ir, desgranaremos este EP de los Llobarros y los Retumbes en el próximo programa o cuando empecemos el mes de abril, pues ya sabéis que terminamos con la sesión Sobran las Palabras. Nos encontráis aquí en Vega Baja Radio el sábado y el lunes a las 12 del mediodía o a través de Radio Almaina, esa radio independiente libre de Granada, jueves a las 11 de la noche y lunes a las 6 de la madrugada. Y nosotros, como digo, nos vamos suspirando. Un placer, amigos. Ajá.